sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerfasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa de nuevo en casa? A ver si deja de comprar esto. Bienvenidos, bienvenidos al show que arranca, que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte en un día fantástico, acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock, que este fin de semana nos hemos agolpado en el más alto mata podcast en Radio Rock 2019 en Gruta 77. Estamos arrancando tal y como lo hizo el festival con la primera banda que está escuchando, con Macarrones y su tema Pseudo Pop. Banda que presentaron Itziar Donaire y Sara La Guerrera, ambas las presentadoras más jóvenes de la radio rock metal del pinche planeta, con su programa Tertulia Tabernera. Fotos sin color. El tiempo te comió. Grietas por cerrar. Bueno, y una que se perdió el más alto mata fue Roxana Rosada, que la tenemos aquí. Hola. Bueno, no está triste, que ayer fue tu cumpleaños. Está contenta. Sí, sí, te felicitaron toda la tribu Tanasca. Eso sí, muy contenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos saludando ya a Rafalillo, a Eli, a Silvia y a Lokis, que andan por aquí ya a la escucha. Evidentemente hoy el programa no va a ser la tónica habitual de Pequeño Ternasco. De hecho, solo vamos a tener una sección que va a guardar la lo que es la dinámica del programa, lo que es la dinámica habitual del programa, que será la balada para el final. El resto, hoy es un batiburrillo delicioso con todas las bandas que participaron en el Más Alto Mata, primera edición 2019, ahí en Gruta 77, en Carabanchel, en Madrid. Una jornada que salió estupendamente, un día maravilloso, un día que todavía estoy tratando de metabolizar toda la cantidad de emociones, sensaciones, cosas bonitas, positivas que sucedieron y que quiero relatarte hoy en este especial Crónica del Más Alto Mata en Pequeño Ternasco. Como os he comentado, hemos abierto con la gente de Macarrones, que fueron los que abrieron fuego también el pasado sábado 25 de mayo en ese Más Alto Mata Fest, Más Alto Mata Podcast en Radio Rock. Al final me ha salido el fest, mira que yo lo he tratado de evitar. Es que también era muy curioso, la gente no se había aprendido el nombre y cada uno lo llamaba de una manera. Era algo. Las que lo nombraron perfectamente fueron las chicas de Tertulia Tabernera, que vinieron, pues bueno, con toda la familia de Tertulia Tabernera, la familia de David Jabato, con Odyssey también, otro de nuestros compañeros de la parrilla de visión de Asalto Mata Radio Rock.com. Y bueno, es que a mí me hacía especial ilusión que abrieran ellas, como simbolizando, ¿no?, buena salud en el rock y el metal, y porque además son fantásticas, ¿qué cojones? No encuentro agujero que me ayude a escapar. Y porque teníamos también, es verdad, no porque no lo intentáramos, había poquitas mujeres este día. Así que creo que fue una buena manera de abrir y de cerrar, porque también cerraron ellas. Junto con Miss Octubre y Agnes Castaño a la cabeza, claro. Bueno, no. Es que no me quiero. No me quiero dilatar, porque si pongo a nombrar lo bien que me trataron, lo bien que me cuidaron, el cariño, el afecto y la de regalos que me hicieron David y su familia, bueno, es que se me ponen otra vez los pelos como escarpias, pero escarpias con K, con K de Pequeño Ternasco. Vamos a ir con la siguiente banda que hizo aparición en el Más Alto Mata Fest y lo hizo de la mano de otro gran conocido de la tribu ternasca, como es José Antonio Armero y sus Senderos del Rock. Fueron aulladores y el Armero hizo aullar a toda la sala. Toda Gruta 77 aulló para recibir a este fantástico trío rockero de la capital de Carabanchel, Aulladores. Estamos escuchando Víboras. Bueno, saludos para Mauricio, que es la primera vez que nos dice, creo, o hacía tiempo ya que no nos decía que nos estaba escuchando. ¡Bienvenido, querido! We'll be right back. Mauricio, que nos escucha de seguido, lo que pasa que no acostumbra a saludar. Bueno, pues nos parece fantástico. Muchísimas gracias, Mauricio. No podía ser menos como de un pequeño. No podía ser menos viniendo de un pequeño tarrasco como tú. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, un rato excepcional, pasamos... Además también fue excepcional porque era el único programa que contaba con 2 horas de emisión, porque precisamente iba en su horario, el armero iba de 2 a 4, yo me voy contigo, pero si voy de 2 a 4, yo, faltaría más, tú aquí el puto amo, tú no te preocupes, que ya sé que tú das mucho juego. De hecho, la entrada fue espectacular con el aullido, pero es que claro, también acabamos de terminar con Tertulia Tabernera y quieras que no, yo con el que tengo prácticas con Armero, con lo cual quedó una entrada espectacular. Y sabía que se quedó un poco ya con la sensación de han salido los teloneros y ahora sale la banda grande y tiene el mejor sonido, fíjate tú. Y yo, hombre, es que este me lo conozco, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, al Armero además que se inventó un nuevo verbo, el verbo aullir. ¿Eh? No aullar, no, aullir. Saludamos también que se acaba de incorporar a la escucha el amigo Diego, el amigo Rubén Otreo y el amigo, todos lo vais a reconocer. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Efectivamente, ves. Un sus para cada una y para cada uno, va. Bueno, pues espectacular fue la entrevista con Aulladores por parte del Armero. El buen hacer quedó patente. Pero una sorpresa que nos está recordando por aquí ya Silvia, que estuvo bien atenta a la emisión. Porque Armero entrevistaba a Aulladores y a Sex. Pero entre medias, fíjate tú por dónde, nos pegamos el sorpresón del día. Porque se dejó caer por Ruta 77, nada más y nada menos que el Pirata. Ya había tenido que salir a hacer alguna movida, porque no podía parar. Estaba... Claro, y mira que tuve ayuda, que luego os diré. La campeona del... La campeona del evento que fue, bueno, lo voy a ir nombrando ya, Espe Molina del Marca Negra, campeona mundial del Max Faltomata. Pues bueno, como os digo, había tenido que salir a coordinar algo con Espe y yo vi que estaba la peña un poco como revolucionada, ¿no? Pero no vi nada y a lo que me siento nuevamente, a lo del Armero, digo, coño, el Pirata, ¿qué pasa que haces tú aquí? Luego en la calle le solté un muy a su estilo un oye tronco, a ti no te había etiquetado. Mal se le puede etiquetar porque no tiene ni Facebook ni nada, pero sí que tuvo la deferencia, el estilo y la clase de enterarse el mismo día del evento, entrando en la tienda a una amiga y directamente pasar de su amiga, montarse el coche y venir a apoyar un evento de la radio rock madrileña como fue este Max Faltomata. Así que, nuevamente, mi más sentida enhorabuena, por decirlo de alguna manera. Que estoy muy contento, vamos. Ahora que vaya cancioncita de fondo, hemos elegido para hablar de pirata. No la hemos elegido, ha salido sola la lista de reproducción. Bueno, más cosas que pasaron. Pues pasaron muchas, pero los siguientes que entraron en escena fueron unos chavales que la verdad es que a mí me encandilaron, ¿eh? Una gente, juventud, frescura y hard rock del bueno y cantando en inglés. Esa gente se llaman Sex y vamos a escuchar su tema Money. Bueno, vamos a corregir, correcciones, gracias a la Peña Ternasca, como la tenemos ahí en vivo chateando en el WhatsApp, pues, bueno, se informa. Ternasco, que el programa en Chile es a las 9, no a las 11. Maño, es que yo con el cambio de hora entre España y Chile, que no va a la vez, estoy liado, de verdad que no me centro, pero te agradezco. Ahora mismo las 9 de la mañana en Chile, aupai. ¡Buenos días, Chile! Rock and roll star in the green rain. I'm already low, the music don't stop. Saltomata Radio Rock.com. Tengo ganas de gritarle al mundo. Pues como os decía antes de pinchar esta canción de Sex, que fue la tercera banda en aparecer sobre el escenario de Ruta 77 este pasado sábado 25 de mayo en la primera edición del Más Alto Mata Podcast en Radio Rock, la edición 2019, y digo esto porque va a haber edición 2020. Va a haber edición 2020 porque somos unos cracks. Los del Gruta 77, los que más. Y los de Asalto Mata Radio Rock, no nos quedamos a la zaga. Hicimos un equipo estupendo porque coordinar las actuaciones de estas 10 bandas, os puedo asegurar que no es moco de pavo. Precisamente los que acabamos de escuchar fueron los que nos hicieron temblar un poco, porque iban llegando con cuentagotas y llegaron, bueno, tenían una hora para llegar marcada y consumieron más de 40 minutos de la misma. Pero bueno, como os digo, la estupenda profesionalidad de ese equipo, de esa máquina perfectamente engranada para el directo y para el rock and roll, que es Gruta 77. Y también, por supuesto, la buena disposición de los muchachos, que sabían que la habían cagado un poquillo llegando tarde y que se aplicaron suficientemente bien, hicieron que entraran perfectamente a punto a la entrevista y también a la actuación. Y por supuesto, buena parte de la responsabilidad de que eso ocurriese así fue de Espe, de mi querida Espe, de mi compañera Espe de Barca Negra, que no tenía ni idea que era... Yo no tenía ni idea, pero es que ella tampoco, de que era tan buena regidora. Hemos descubierto una estrella de la regiduría, señores. Qué capacidad de trabajo, qué manera de estar a todo lo que le decía, porque es que estaba ella para lo que le decía yo. Espe. Menos mal que los demás le ayudaban con el tema de la bebida para traerme agua, porque la voz ya no podía hacer más. ¡Qué pasada! Diferente, porque a la mínima la peña enseña su tridente, porque cuesta tanto ante la vida ser valiente, me siento solo. Ahí con el Ternasco, el Armero y el gran Rafa Malas de Malas Compañías, los cuatro primeros que llegamos desde las 11 de la mañana ahí como titanes currando para que todo saliera a la perfección, y así salió. Torturando coro, en público somos felices. Y me hace gracia cuando les pregunto por qué lo hacéis. También estaba muy prontito con nosotros uno de nuestros ternascos, Dani, del programa La Fauna de Radio Enlace, que a la limón con su otro compañero de emisora, de la Radio Libre Madrileña, Javi del Valle, de Otra Semana Musical, fueron los siguientes en abrir otra hora de programación en esa jornada maratoniana de radio, y lo hicieron para entrevistar a otra banda también muy relacionada con la tribu Ternasca, como son los Un Falla, de nuestro querido Jorge. Jorge Falcones, pequeño Ternasco y bajista de Sunfalla, de los que escuchamos su más reciente tema elegido como single y videoclip, llamado Los Dueños del Tiempo, y que por supuesto también sonó en el Más Alto Mata Podcast en Radio Rock. ¿Quién ocupa el trono? ¿Quién renta de este sol? Pero tú trabajas entre la culebra. Necesariamente eres un saco. Más Ternascos incorporándose a la escucha. Saludos Sergio hasta Castellón, y saludos también para Javi Truman, para Logroño. Hoy va, que se me había olvidado decir que digo de Logroño. Logroño ya estaba saludado por segunda vez, va. Que se ha hecho dueño de todo ser su tiempo. Desgraciadamente eres un saco. Oh, oh, oh, hay corazón. Oh, oh, oh, en su orden. Oh, oh, oh, sabes que son los dueños del tiempo. Tras su jaula se esconden. Oh, oh, oh, hay corazón. Oh, oh, oh, en su orden. Oh, oh, oh, sabes que son los dueños del tiempo. Tras su jaula se esconden. tengo las abarcas rotas y el pantalón sin culera y el bolsillo sin un duro yole y yole yole mañana en invierno se me espera. La televisión es nutritiva. Y si cuentas hasta 10. Pues efectivamente, también me tocó contar hasta 10 y respirar. ¡Amante de paciencia! Y no precisamente durante el desarrollo de la fiesta, porque salió todo a pedir de boca, perfecto, de dulce, maravilloso. ¡Tanta rabia, tanto! Pero llegados a este punto, más de uno y de una se preguntará, pues sobre todo los que estuvisteis escuchando la emisión, que sois muchos, me mandasteis muchos mensajes que yo no podía contestar. Pero que luego sí que fui viendo uno a uno y que fue maravilloso. Pues ha llegado a este momento, como os decía, quienes escuchasteis la emisión, podíais preguntaros, bueno, ¿y por qué estamos escuchando canciones de los discos de esta gente, siendo que sonaba tan maravillosamente bien la emisión en directo? Las bandas tocando en directo sonaron tan guay y eso habrá quedado grabado y registrado, se supone. Pues sí, estaba grabado, registrado y todo perfecto hasta que, siendo un evento Ternasco 100%, la metedura de pezuña tenía que aparecer por algún lado. Porque el hombre propone y la tecnología dispone. Y al día siguiente, una vez que habíamos cansado un poquito, no estábamos cansados del todo, pero por lo menos ya habíamos dormido y yo qué sé, estábamos un poco mejor que cuando acabamos el evento, pues nos pusimos evidentemente a extraer el audio que habíamos grabado, esas 10 horas de grabación del evento. Pues fuimos a extraerlo porque estaban en el portátil de José Antonio Armero, del maestro Armero, que fue con el que emitimos y grabamos. Lanzábamos la música con mi portátil y con mi mesa de mezclas, pero grabar y emitir lo hacíamos desde el portátil de Armero. Portátil que ha muerto y que murió precisamente cuando estábamos intentando extraer ese audio. Petó el ordenador, hizo... Se fue la pantalla, comenzó a salir humo y a pequeño Ternasco casi le da un ataque. Sin casi, me dio el ataque. Todo el mundo me decía, ánimo Santi, que puede tener solución, pero yo sabía perfectamente que no. Y ahora sí que lo puedo decir oficialmente, después de la opinión profesional que me han mandado esta mañana, porque evidentemente mandamos el portátil a un amigo, un experto en todo este tema de informática, no solamente de software, sino sobre todo de hardware. Y nos ha confirmado que la placa base está hecha fisco, que el disco duro también está afectado, que si queremos podemos intentar recuperar algo, pero que van a ser escasos 150 megas de información básica del disco. Y que evidentemente el archivo del podcast está perdido, lost, en el limbo de los archivos de MP3. En cuanto al ordenador, pues la verdad es que ahí ha habido un poco más de fortuna, porque este hombre tiene piezas y las puede sustituir fácilmente. El ordenador puede estar operativo, pero vamos, ese ordenador ya me ha metido gol una vez, yo ya no lo vuelvo a tocar jamás. Así de claro. Así que lamentablemente no hay podcast, por eso estamos rindiendo tributo a cada una de las bandas que participó de esta manera hoy en Pequeño Ternasco. Pero tenemos abundante material gráfico y abundante material videográfico. El gráfico ya habéis podido ir viéndolo en estos días, porque bueno, está siendo un clamor Facebook y las redes sociales. Asalto Mata Radio Rock, Pequeño Ternasco, etiquetados everywhere. cientos y cientos de fotos reflejando. Bueno, es que es una pasada, es un fiel reflejo. Las caras de alegría, de agradecimiento, de pasarlo bien, que se pueden ver en todas y cada una de las fotos que están a centenares de este evento tan fantástico que hemos llevado adelante. La hemos liado en Madrid, amigos, y lo vamos a volver a repetir. Y uno de los culpables también de que, en un principio, por lo menos en su germen, de que hiciésemos la fiesta en Gruta 77, es otro queridísimo ternasco, otro pequeño ternasco de nuestra tribu, como es el amigo Carlos Coyote, del programa Iguana Rock, que fue el que me puso en contacto con Gruta 77. Y precisamente Coyote fue el siguiente locutor a entrar en escena y entrevistó pues a un grande. Este chico es muy grande. Star Mafia Boy. Star Mafia Boy, Paco para los amigos. Y lo digo así porque yo ya me incluyo, porque vaya deferencia tuvo hacia el evento de anular un concierto que tenían en Bilbao. Prefirieron hacer un showcase de 20 minutos en Gruta 77 con nosotros e irse hasta Bilbao a hacer un concierto normal, entero. Un show de los suyos para toda la peña de la ciudad de Bilbao. Se quedó con nosotros y dio una auténtica lección de rock and roll y de cómo hay que ser un rockero de pro. Escuchamos el primer single extraído de su último disco, Glam, el tema en concreto Los Ángeles, Star Mafia Boy. Muy, muy grande. Te tengo en el corazón ya para siempre, vamos. El corazón y en mi lista de reproducción faltaría plus. Saludamos también al amigo Jorge Lluvero. Nos dice Sergio por aquí que controla bastante ordenadores, que un error tan generalizado, a menos de que se haya pegado fuego el portátil. No, fuego no, no salieron llamas, pero vamos, o sea, salía una humera de ahí que ya te digo yo que estuve por ir a por el extintor, ¿eh? Le echamos una manta encima nada más, pero bueno. La placa base estaba abrasada y el disco duro también se veía físicamente por fuera, al menos, porque yo no sé controlar. Solamente fue el abrir la tapa y mirar. Estaba eso arrasado. Y la confirmación ha llegado esta mañana y, bueno, ha sido una pena, pero es lo que hay. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Venga, vamos a continuar, que como bien me dice Rosa, lo sabes, se nos está echando el tiempo encima, que tenemos mucha tela que cortar. Probablemente el único punto negro. Bueno, no punto negro. La única banda, solo una banda que se cayó del cartel a 48 horas del evento, que fue la gente de Kiko García Blues Band. Pero enseguida tuvimos repuesto gracias a la increíble y súper profesional labor de Indio, el jefazo de Gruta 77, que rápidamente pues propuso traer a la siguiente opción que vais a escuchar. Una opción que evidentemente se salía completamente de lo que era el rollo rockero de Asalto Mata Radio Rock y de esa misma jornada, pero que tiene que ver mucho con el rock precisamente, porque se trata nada más y nada menos que de Rodrigo Mercado, el hijo de Rosendo Mercado. Carabanchelero 100%, por supuesto. Y que a sabiendas de que no era evidentemente su foro habitual de audiencia, el muchacho se prestó rápidamente a venir a tocar en acústico. Eso sí, no hubo tiempo material para que ensayara en eléctrico con su banda y pudieran estar preparados para actuar en eléctrico como las demás bandas que participaron en el evento. Pero bueno, que no se le puede dar más que las gracias, porque estuvo, lo hizo fenomenal. Y a gente como yo, que no soy del reggae ni de ese estilo musical ni mucho menos, la verdad que nos dejó muy contenta tanto su entrevista como su actuación. Rodrigo Mercado, muchísimas gracias, querido. Nos echaste y nos apoyaste con un capote impresionante. Con un capote, con tu buen hacer y con un estupendo directo. Toma control, sensible, intuición de amanecer, se pone el sol. Por cierto, estamos escuchando un tema que canta con Rosendo Mercado, precisamente, un tema titulado Sensible. Y por zanjar un poco el tema de lo del portátil, porque es una cosa que me resulta bastante dolorosa y que os podemos asegurar que hemos removido Roma Cosa, pero a ver, esta persona que nos ha diagnosticado y que nos ha confirmado lo que yo ya me temía, este señor lleva todo el tema de informática de GM, de GM España, de Opel. Bueno, Opel ya no, porque ahora es de Citroën y de Peugeot, pero bueno, que es el que lleva todos los equipos y sistemas informáticos. Un crack, señores. No se puede recuperar más que unos pocos megas de disco duro. Y el archivo nuestro ya ocupaba bastante más de un giga. Imposible. Se pone el sol hoy como ayer, fundamento de nuestro ser. En primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Saludamos a San Hammer, que también se acaba de incorporar a la emisión. Y quien se incorporó para entrevistar, ay, wow, se me había decir que a Rodrigo Mercado. Joder, ya me vale. A Rodrigo Mercado lo entrevistó el gran Mr. Virus, que estuvo acompañado por otro grande del rock estatal como es Carlos Pina, y que pues dieron una lección de cómo se hace radio. Y le estoy agradecidísimo a mi buen amigo Raúl, Mr. Virus, que además ayer en su programa, Si Me Llama, en uno de sus programas, Si Me Llamas Quedamos, el que hace precisamente con Carlos Pina, hizo una perfecta descripción de lo que había sido el evento, destacando y elevando a un grado superlativo el buen trabajo que se hizo por parte de la sala y también por parte del equipo de Asalto Mata Radio Rock.com. Así que muchísimas gracias. Siguiente en entrar en liza en este evento, pues fue, bueno, y al final acabé diciéndole que era mi niño, porque es que nos parecemos mucho, físicamente hablando. El gran El Rosal Caril del programa La Puerta de la Noche y Patricio Japón de Zona del Metal. Ambos programas de Ágora Sol y bueno, impresionantes, impresionantes locutores, impresionante la labor que hacen cada día. Gente además humilde, agradecida, trabajadora, vamos. Me emociono solamente de pensar en ellos, simplemente de nombrarlos. Y quien también me emocionó muchísimo verle tocar en directo, porque no esperaba tal contundencia, tal saber hacer, tan buen rock sobre el escenario. Me esperaba una cosa un poco más light. Y la verdad es que fue sorpresivo, apabullante, abrumador, el pedazo de directo de Valdés. Con Marcelo Valdés a la cabeza, vaya estilazo, qué categoría humana y musical que tiene este señor del rock and roll. He querido pinchar una canción de su anterior trabajo, no de este más reciente, porque creo que representa mucho más el o me recuerda más a lo que viví sobre viéndole sobre el escenario. Así que escuchamos este Alza tu voz, y bien que la alzó y bien presente que quedó en este Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Hacia donde vamos, no lo necesito. Quiera la luz de mi lucero, que tantas noches me alumbró. Bueno, decir también que a Patricio, a Patrick, el locutor de Zona Metal, fue el afortunado ganador del sorteo que hicimos. Porque hubo regalos durante todo el día, toda la gente se fue con regalos, todos, todos y todas. Pero aparte hicimos un sorteo porque lo que fue la pancarta, el cartel enorme que hicimos, pues para que se viera que era una fiesta de Asalto Mata Radio Rock, ¿vale? Y que era la fiesta del Asalto Mata, pues hicimos una pancarta enorme, muy bonita, con el logo del evento, con los logos de cada una de las bandas, que además hicimos que firmaran, autografiaran cada una de las bandas y cada uno de los programas, ya no solamente de los locutores que se encargaron de llevar la locución, sino también del resto de programas que se pasaron, porque vinieron prácticamente todos, ¿eh? De los 22, yo creo que solamente faltaron 3 o 4. Con lo cual, desde luego, se convirtió en el premio más preciado de la noche, que sorteamos justo al acabar Kamikazes, entre Kamikazes y Miss Octubre, y le tocaba a Patricio, cosa que me alegró muchísimo, la verdad. De mi lucero, que tantas noches me alumbró, seguir a mi lado en el albero, partiendo el cuero. Y acaba de aparecer, acaba de hacer acto de presencia el maestro Albero, que dice que se le olvidó firmar el cartelico. Pues a mí también, co. Rebanándote el pescuezo, comiendo en un Burger King, rajándote las muñecas, maneras de morir. AsaltoMataRadioRock.com. Bueno, más gente, se está acabando ya, estamos llegando poco a poco al final y casi vamos a tener que correr, pero nos va a dar tiempo a hablar de todo, ya veréis cómo sí. Siguiente banda en hacer acto de presencia en el escenario de Gruta 77 el pasado sábado 25 de mayo en el Masalto Mata 2019. Pues la gente de Básico. Es hora, ya llego. Extraño, pero soy yo. Mi careto. A los Básicos, pues les entrevistó un gran amigo suyo, un gran amigo de la banda y un gran amigo mío personal, compañero de la radio. Básico también, como el nombre de la banda, para que yo haya podido hacer esta fiesta en Madrid, porque es un auténtico proporcionador, está a mi lado constantemente. Estoy hablando, como no podía ser de otra manera, del gran David Calderón, del programa Trovador Urbano. Y mirar, escuchar, comprender la lección. Que estuvo acompañado a los micros por el otro, no menos grande, como es Chema Sánchez, de Concierto para Ellos y para Ellas. Bueno, también tuvimos a Valdés, lo presentó el amigo Alfonso de La Mansión, de Onda Merlín. El gato se quedó. Y a los Unfalla los presentó el Pirata, que le hicimos subir al escenario. Anda, que somos poco cabrones. ¿Quién más presentó? Jesús Conan también presentó a una de las bandas, no me acuerdo cuál. Jesús Conan, de La Espada Salvaje de Conan. Mientras tú te empeñas en un plan. Todos los locutores que pasaron por el Masalto Mata Podcast en Radio Rock tuvieron su cuota de protagonismo, si no era a la hora de locutar, sí que lo era a la hora de presentar o simplemente de estar ahí y compartir. Porque hay que decir que este evento sirvió para muchas cosas, pero una de ellas, y muy importante, es para que se conocieran entre ellos, entre los mismos locutores de Madrid. Impresionante. Tuvimos que ir a los de Zaragoza a armársela. Ese era nuestro plan. Ese es mi plan, la canción que está escuchando de Básico. Contando 20 por 2, silbando mi canción. Tú te has ido, ay qué bajón. El marco sigue, la foto cambió. Y mirar, escuchar, comprender la lección. Que mi plan y tu plan solo era un espectador. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Bueno, nos queda la última banda que protagonizó lo que era el evento de los... el segmento, pero mejor dicho, de los showcases. Y bueno, impresionantes también. Kamikazes, que fueron presentados por otro gran amigo como es Javi de Metal Corner. La nueva raza. Que además también de tener la oportunidad de entrevistar a Kamikazes, tuvo oportunidad de entrevistar a Miss Octubre, porque acababan de hacer acto de presencia por la sala. Y menos mal, porque yo ya estaba hecho polvo. Me salió un... Anda, Javi, échame un cable que pasó a venir hasta ahora, ¿sabes? Que ya no podía más. Y quiero detenerme especialmente en Kamikazes porque Kata Kamikazes, cantante y guitarrista de la banda, de la banda madrileña, hablando con él tras su concierto, me hizo comprender realmente cuál era mi relevancia, mi importancia en el evento, ¿no? Porque yo comentaba con él, joder, que está muy bien que te den tanto las gracias, ¿no? Gracias por esto, gracias por otro. Digo, pero se tienen que dar cuenta de que esto no es gracias a mí, esto es gracias a cada uno de ellos, gracias a vosotros que habéis venido a tocar, gracias a los locutores que han venido a locutar, gracias a Gruta 77 que está haciendo esto, gracias a muchísima gente. Y me dijo él, ¿y quién os ha juntado yo? Dice, pues por eso, gracias. Así que gracias a ti, Kata. Vamos a escuchar a Kamikazes y su tema Somos Leyenda. Y la radio online del rock también somos leyenda. Saltomatarradiorock.com, la tribu Ternasca, somos leyenda. Grande Kamikazes, grande Elba, Salto Mata. Decir Rubén, como cada día de lunes a miércoles, estamos llegando al final, la balada para el final. Con la banda que protagonizó el final de fiesta de ese más Salto Mata Fest este pasado sábado 25 de mayo con Miss Octubre. Y aguaceros que Cosas que te dije ayer, perteneciente a su primer disco, A Día Uno, pero es que es la... Cuando he pensado una balada de Miss Octubre, he pensado inmediatamente en esta. Tuerce, caras de vodevil, esquivando tus miradas. Y aparte de decirnos lo de la balada para el final, Rubén Oteo nos acaba de hacer un perfecto resumen. El Más Alto Mata me ha parecido un evento con un formato impresionante. Permite conocerse entre grupos, entre locutores, en fin, entre la gente del rock. Así es, compañeros. Donde aún no hay cicatriz. Y como se nos va el tiempo corriendo, que nos queda menos de un minuto, no me quiero dejar de mencionar a más gente que fue importantísima en este evento, como son con Mario, como son Cristina, todo el equipo de Gruta 77 enterito, toda la gente que he nombrado y la que seguro que me he dejado de nombrar porque no llevo un guión delante, estoy tirando de puro recuerdo, de puro corazón. Rosa Rosales, nos despedimos hasta mañana. No se te oye. Ahora pero sí. Ahora muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pequeñas y pequeños ternascos, aguante esa ternascación. Como os digo siempre, si estáis medio dormidos en el metro, el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana, formato normal, Rincón Oscuro, ya sabéis. Sin barrer, tras la puerta que se atasca, en la casa de papel, no lo despiertes.